¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. el recuerdo de un ayer. Yo te quiero y te busco, no te alejes más de mí. Sin tus besos y caricias no podré vivir. Ay, ay, ay, ay, ¿dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. querías, pero no es verdad. Te jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidar, de ti no lo consigo. Recuerdos son espinas que hieren mi alma. Saher Pariwan Kipu. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

hijo me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Tú representas las olas y yo la orilla del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. Llora, llora, corazón, sufre si tienes por qué. No es delito en el hombre llorar por una mujer. Llora, llora, corazón, sufre si tienes por qué. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Calle.